Estoy esperando a un hombre muy especial. Está cuidando un caballo. ¿Un caballo? Si lo mataran, no lo soportaría. Estoy muerta de miedo. Monta tu caballo y serán los próximos campeones. Hablé con la sección de sociales del diario para averiguar el modo adecuado de vestir. Toma y no quemes el establo. ¿Qué pasó? Se llevaron a Adelaida. Magnum. Actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Larry Manetti. Hoy presentamos Adelaida. Era una tarde perfecta. El sol no calentaba demasiado. La brisa era ligera y fresca y cada tiro daba exactamente en el blanco. Debo ser pesimista por naturaleza porque siempre en esos momentos perfectos una vocecita me dice que algo malo tiene que pasar. Magnum, un momento, por favor. Higgins, es el último punto. ¿Te das cuenta de lo embarazoso que sería para Robin Masters si ustedes ganaran el campeonato del club? ¿Cómo dices? Tú eres invitado de Robin y además tu pareja es invitado también. Es invitado de un invitado. Higgins, ¿quieres que perdamos a propósito? Claro que no. Solo les pido que consideren las consecuencias si dos invitados triunfan y representan a este club para el campeonato de la isla. Adelante. ¿Cómo te atreves? ¡Fuera! Pero esa vocecita aún no sabía que a quien había que temérsele era alguien con cabello oscuro, anteojos grandes y que se llamaba... Adelaida Malone, ¿usted es Thomas Magnum? Oh, sí, señorita. Para servirle. Lo siento. No es mi hora de trabajo. Gracias, Tessa. No es eso. Es que esperaba ver algo, digo, a alguien diferente. Vana Esperanza. ¿Deseaba contratarme? Sí, es que hay alguien que quiere quitarnos mucho dinero bajo violencias y amenazas. Eso es extorsión, ¿verdad? Van a matar a Norman si no les damos el dinero y aún no lo tenemos. Aunque lo tuviéramos, no se los daríamos. Porque, perdone, pero este asunto es importante y confidencial. No creo que debamos discutirlo delante. Señorita Malone, ellos son mis colegas. Me ayudan en los casos importantes. Entonces, primero vamos a hablar de dinero. No sabía que fuera una empresa tan grande y solo tengo $350 para honorarios. Tienes razón, es mejor discutirlo en privado. Su anuncio en el periódico dice precios razonables, pero no menciona a sus colegas. Un momento, ¿lo encontró por el anuncio en el directorio? Increíble, la primera vez que alguien lo ha visto. Todas las agencias grandes son muy costosas y las pequeñas no se interesaron. Por lo menos, no me parecieron sinceros. Pero cuando le hablé de usted a mi tío, el señor Charles Cathcart, su reacción fue de... ¿Charles Cathcart? ¿El capitán Cathcart, cirujano naval? Sí, lo retiraron. ¿Lo conoció? Jamás lo olvidaré. El capitán Charles Cathcart era muy violento, inclusive para Vietnam. Era famoso por su mal genio y su habilidad como cirujano. Lo primero no me agradaba, pero como médico me había salvado la vida. Supe que su hospital había sido bombardeado y que lo mandaron a casa. Era difícil creer que la señorita Malone fuera su sobrina. Llámeme Adelaida. Señorita Malone suena a solterona y solo tengo 32 años. A esa edad uno es solterona en Iowa. Por eso me salí de ahí. ¿Norman vive en el rancho? Sí. Mi tío Charles compró esas tierras hace 20 años para cuando se jubilara. ¿Qué dijo la policía acerca de las amenazas de matar a Norman? Sí. Fue con la policía, ¿no? Sí, eso fue lo primero que hice. No se ofenda, señor Magnum, pero la policía trabaja gratis para los contribuyentes y yo siempre he pagado mis impuestos toda la vida. Así que cuando recibí la primera llamada, naturalmente... ¿Primera llamada? ¿Cuántas ha recibido? Tres, sin contar al que nada más respiraba fuerte. Pero la policía dijo que como solo yo los había escuchado y no había evidencia, no me podían ayudar. Por eso decidí contratar a un investigador privado, a pesar de las objeciones de mi tío. Me imagino que se está preguntando por qué no tenía yo sospechas. Dígame la verdad. ¿Usted tendría sospechas de una chica de 32 años que viste de manera conservadora, usa anteojos y tiene una sonrisa como la de Adelaida? ¿Tío Charles? El señor Magnum. Gusto de volver a verlo. Oh, Magnum. Creí que no me recordaría. Vietnam es algo que muchos quieren olvidar. Tengo buenos motivos para recordarlo y para estar agradecido. Me salvó la vida. Generalmente muchos se olvidan de eso también. Adelaida me habló de las amenazas contra Norman. Espero estar en condiciones de ayudarles. Se decepcionará, porque la verdad yo soy capaz de manejar esto solo. Parece que tiene algo contra mí y no lo entiendo, pero... Le explicaré. Usted fue un oficial excepcional, con la oportunidad de hacer una carrera brillante. ¡Brillante! Y lo desperdició por volverse detective. Investigador, no desperdicié nada. Renuncié. Siempre recordaré la Marina, pero no es mi vida. ¡Pero es la mía! ¡Mía! No soporto estar afuera. Por eso, entienda que cuando veo a alguien tirarla a la basura, me vuelve loco. Me enfurece. Por favor, perdone a mi tío. Hay algo que no ha cambiado en él, su temperamento. ¿Quiere conocer a Norman? Si es como su tío, no. ¿Dónde está? ¿Adentro? No exactamente. Sé lo que están pensando. Que había sospechado algo. Pero el capitán Katkar había tocado un punto doloroso y me molestó tanto que logró perturbarme. Para un investigador privado, eso era un error imperdonable. ¿Norman vive en el establo? ¿Es un entrenador? ¿Es un jinete? Es un caballo. Ah, pero no es un caballo cualquiera, es todo un campeón. Usted me mintió. No, no le mentí. Al menos no me dijo la verdad. ¿Habría venido si se la hubiera dicho? Nadie quiso. ¿Por qué no me escucha? No ha comprendido. Mire, señorita, comprendo el motivo del disgusto de su tío. Tiene razón. No salí de la marina para ser guardaespaldas de un caballo. Mi tío no quiso confesárselo, pero Norman es toda nuestra fortuna. Higgins le dijo que hiciera esto para sacarme de las finales de voleibol. ¡No! Después del campeonato, si Norman gana, y sé que lo hará porque ha tenido una temporada magnífica, nosotros vamos a venderlo en $250,000. Pero eso no es lo importante. Norman es maravilloso e inteligente. Si alguien lo matara, no podría soportarlo. Si usted se va ahora, no sé qué voy a hacer. Y si piensa hacerlo, dése prisa. Porque estoy a punto de llorar. Y aún no he perdido mi orgullo. Sé lo que están pensando, que era una locura no haberme ido de ese rancho cuando tenía la oportunidad. Pero Tessie había regresado a Oahu y me habría sido imposible conseguir pasaje en barco o vuelo comercial hasta la mañana siguiente. Además, usted no habría abandonado a una chica con anteojos y aquella sonrisa. Por supuesto que no. Hola. Hola. Traje bolsas de dormir, almohadas. Usted utiliza almohadas, ¿verdad? A mí me pareció que sí. Claro, no tengo mucha experiencia en Adelaida. Estas cosas. Adelaida, ¿Usted piensa pasar la noche aquí conmigo? No. Bueno, sí. Muchas veces duermo aquí. En este lugar. Pensé que usted podría dormir allá sobre ese montón de paja. Yo no podría dormir cómodamente sabiendo que usted está aquí, incómodo, arriesgando su vida por Norman. Realmente no estoy arriesgándome. Digo, no pienso que la vida de Norman esté en peligro realmente. No cree que recibí esas llamadas. La policía tampoco me creyó. No es eso, Adelaida. Lo que estoy diciendo es que los extorsionadores no le harán daño antes de la competencia, porque después será más valioso. Ah. ¿Cuánto tiempo llevan en este negocio? Solo 5 años. Pero el éxito se debe a mi tío Charles. Tiene un programa de nutrición especial para nuestros caballos, con los mejores alimentos y vitaminas. Por eso los animales son tan fuertes y hermosos. ¿Antes vivía en Iowa? Sí. Adivinaré lo que hacía ahí. Era maestra. Enseñaba cocina a niñas de secundaria durante 7 años. A los niños también, nunca los he discriminado. Por supuesto que no. Solo cocinábamos platillos muy sencillos. Yo podía hacer una sopa o un guisado de carne más rápido que cualquiera en el pueblo. Pero lo hacía sola. ¿Está burlándose de mí? No, Adelaida. No haría eso. Le prometo que nunca lo haré. ¿Señor Magnum? Sí. Espero que no piense que utilicé trucos femeninos con usted. ¿Trucos? ¿Cuándo? Esta tarde, cuando le pedí que se quedara, porque estaba a punto de llorar. Soy una persona muy honesta y me siento muy mal por haberlo engañado. Quería que lo supiera. Gracias, Adelaida. Gracias. Adelaida. ¿Sí? Sus anteojos. ¿Piensa dormir con ellos? No. Buenas noches. Buenas noches. Llegó la mañana y pensé que estábamos a salvo. Adelaida todavía estaba dormida, pero a mí me hacía falta un café para empezar a funcionar. Iba a la cocina cuando escuché gritos. Al principio no podía creerlo. Llevaban el rostro completamente cubierto. No me dieron tiempo de tomar mi café. Se llevaron a Adelaida. Sé lo que están pensando, que fue una trampa clásica. Yo tenía que seguirlos y ellos podrían regresar por Norman. Lo sabía, pero desgraciadamente no tenía alternativa. ¡Acabó el paseo! llevarse a Norman. Por favor, deprisa. ¡Deprisa! ¡Norman! ¡Norman! ¡Norman! Lo mataron. Lo mataron. Está muerto. Adelaida, Adelaida, escúchame. No está muerto, es un tranquilizante. Adelaida. No está muerto. No, está vivo. ¿Vivo? Sí. Cálmate, está bien. Vamos, cálmate. Está bien. El caballo está bien. Calma. Adelaida y Cathcart habían abordado un barco con Norman rumbo a Oahu. Ahí estarían seguros. Mi mayor preocupación era la seguridad durante la competencia, pero sabía que mis colegas estarían dispuestos a colaborar conmigo. A todo el mundo le encantan los caballos. A mí no me gustan los caballos. Robin Masters tiene un palco en el hipódromo. A Higgins solo le gusta el polo. Así que se desperdiciará si no van. Gracias. Thomas, ¿Norman al que quieren matar estará presente? De alguna manera, sí, estará presente. ¿Pero eso qué tiene que ver? Ah, por supuesto, ya lo sabía. Lo que quiere es que estemos ahí para ayudarle a vigilar a su cliente. Oigan, muchachos, no es eso. Apuesto a que Norman estará sentado junto a nosotros cuando empiecen a tirar balazos de todas partes. Si lo que quieren es matar a Norman, ¿por qué se expone asistiendo a la competencia? No lo entiendo. Excepto... Tomás, dinos la verdad. Si no quieren el palco, díganlo, tengo que irme. Lo sabía, lo sabía. El gran Thomas Magnum, investigador privado, está cuidando un caballo. Un caballo. ¿Un caballo? Sepan ustedes que Norman vale un cuarto de millón como semental si no lo matan. Mejor todavía, un semental vigilado por el gran Magnum. Si quieren el palco, avísenme. Pero se los advierto, esta es la última vez que trato de hacerles un favor. Ingratos. Imagínate nosotros en un palco del hipódromo. Me desagradan los caballos. Ahí va solo gente rica, mujeres elegantes. Huelen muy mal. Y Magnum cuida uno. Oye, TC, ¿qué ropa se usa para esos espectáculos? No sé. Primer concurso hípico internacional de Hawái. Se ven muy bien los dos. Norman es un campeón. Solo hay otro caballo que puede igualarlo. Arabella Hill. Pertenece a los establos Maltby en Boston. Él y Norman han ganado los dos primeros lugares en todo el país esta temporada. Pero habrá que vencerlo mañana. No se preocupe, todo va a salir bien. Empiezo a tener más confianza. Señorita Malone, tiene una llamada. Tómela en el palco de los jueces. Muchas gracias. Es probable que sea mi tío Charles. No creo. Lo acabo de ver en el establo. No puede ser. ¿Diga? No nos quería creer. Por eso tuvimos que asaltarlos para que entendieran. Queremos $50,000 o usted y su caballo. No saldrán vivos del corral. ¿Comprendido? ¡Monstruos! ¿Cómo es posible que quieran matar a un caballo? Adelaida, la próxima vez, antes de colgar, deles tiempo para que le digan dónde quieren que entregue el dinero. Pero no tenemos $50,000. Ya lo sé, pero puede darme la oportunidad de atraparlos. Ah, está bien. Muchas gracias. Lo siento. No es tan cómodo como mi establo, pero... ya me estoy acostumbrando a esto. Después de vender a Norman, no creo poder volver a dormir en una cama. Claro, usted debe estar acostumbrado a dormir en lugares interesantes, con riesgos y peligros. No intento decir que duerma con mujeres en lugares extraños. Bueno, es posible que lo haga, pero por supuesto no es de mi incumbencia. Adelaida, Adelaida. Mis relaciones con los clientes son de trabajo. Y mi vida privada es... privada. Me da gusto saberlo, porque... no me gustaría que me juzgara mal. En Iowa no salía con hombres y decían que era muy presuntuosa. Pero la verdad es que busco un hombre muy especial. Eso me parece muy bien. ¿De veras? Porque últimamente he pensado que esperé demasiado. Como un frasco de mermelada de fresa que se guarda todo el invierno, estalla y solo queda la mermelada y los vidrios rotos esparcidos por el suelo. Adelaida, nadie puede confundirla con mermelada de fresa. Bueno, pero... con la mala reputación que tienen los investigadores privados, yo tenía miedo de que usted quisiera abusar. ¿Abusar? Y... me preocupaba pensar qué haría si usted abusaba. Pero... ahora, señor Magnum, me preocupa pensar qué haré si usted no lo hace. En ese lugar debe estar Arabella Hill. Sí, es una trampa, como la vez anterior. ¿Qué piensas hacer? Solo voy a saludarlos, pero esta vez ya no estoy en desventaja. ¡Maldición! Desde que te conocí no he sabido cómo contestar esa pregunta. Francamente, tengo mis dudas. Sabía que eras muy atento con tus clientes, pero no hasta este extremo. Hola. Gusto en verlos. Me sorprende porque no los esperaba. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué te parecen los trajes? Son increíbles. Hablé con la sección de sociales del diario para averiguar la forma adecuada de vestir. ¿Era un diario local, TC? No queríamos quedar mal ante las amistades elegantes de Robin Masters. Comprendo, y se los agradezco, créanmelo. El palco es 4A. Hasta luego. Toma esto y no quemes el establo. Muchas gracias. Bienvenidos al primer espectáculo internacional de hipismo en Hawái. En muy pocos momentos comenzaremos las finales para el Gran Premio. Veremos cuál de los caballos participantes se lleva los $25,000 del primer lugar. Los caballos de raza anglo-árabe son animales extraordinarios. Combinan la agilidad, resistencia e inteligencia del árabe con la estatura y fuerza muscular del inglés. Magnum. ¡Qué sorpresa! Higgins, señoras, Ahora las alcanzo en el palco del señor Masters. Creí que odiaba siripismo. Te dije que la tía de Robin Masters venía con su hija. Esa chica se desmaya por los animales. Sería comprensible si fuera polo. Ese sí es un deporte emocionante. ¿Viniste al espectáculo? Lo que realmente quieres saber es si voy a sentarme en el palco. ¿No es cierto, Higgins? Precisamente. La respuesta es que no. Estoy por razones de trabajo. ¿Persiguiendo a alguna esposa infiel? ¿Dónde está tu cámara? Se trata de extorsión. De vida o muerte. Ella no es... Sí, es la chica que quería verte tan desesperadamente. ¿Peligra su vida? Higgins, ¿por qué no subes al palco? Debo seguir trabajando. Hola. Hola. ¿Están hablando acerca del caso? Su actuación ha sido heroica. Anoche salvó la vida de Norman. ¿Norman? ¿Otro tío? No, Charles Catman es mi tío. Norman es un... Higgins, la carrera está a punto de empezar. ¿No crees que...? Norman es... Mi caballo. Está cuidando su... ¡Oh, Magnum! ¡Qué gracioso! ¡Qué risa me da! ¡Extorsión y muerte! ¿Ah? ¡No voy a tolerar esto! Esperaba que dijera eso. Pero tengo un gran problema. Estoy muerta de miedo. La garganta seca, las manos sudorosas, el corazón palpitante. Y si tengo miedo, Norman lo sentirá y se asustará. Y eso afectará Adelaida, nuestra capacidad Adelaida, para... Eres una mujer joven e inteligente de Iowa, una pionera. Respira profundamente, monta tu caballo. Atención, todos los concursantes, favor de presentarse en la salida. Y serán los próximos campeones. Suplicamos que vamos, Adelaida, ya es hora. Pero no sé... Si no lo haces... Te vencerán, aún si no atrapan a Norman. ¿Vas a permitir eso? Ahora, quiero ver esa magnífica sonrisa. Monta tu caballo. ¿De veras piensas que mi sonrisa es magnífica? Claro que sí. A nombre de todos los participantes del espectáculo hípico de Hawái, quiero dar una bienvenida muy calurosa a nuestro invitado de honor, el alcalde Ronald Curry. Desperdiciar el palco de Robin. ¡Nos echó! ¡Nos echó! ¿Quién? Higgins nos echó del palco de Robin 4A. Higgins odia el hipismo, por lo tanto nunca pensé que vendría. Oh, olvídalo, no me gustan los caballos cuando no hay apuestas. No. Yo no me tomé la molestia de vestirme tan elegante para que nos echaran de aquí. Estoy de acuerdo, Tese, fue una lástima. Tomás, sospecho algo. Ya sé. Ayúdenme a cuidar a Adelaida y Norman durante su actuación. Lo sabía. Ya lo sabía. Dijo que nos iba a hacer un favor y lo único que quería es que le prestáramos auxilio gratis. Yo estoy demasiado bien vestido para ayudarte. No se trata de eso, Tese. ¿Por qué eres tan desconfiado conmigo? Nadie te lo ha pedido. ¡Rick! ¡Rick! ¡Explícale! Oigan, muchachos, necesito ayuda. ¿De veras? Está bien, está bien. Está bien. Miren, cometí un error. Debí pedirle su ayuda personalmente. ¿Y por qué no lo hiciste, Thomas Magnum? Pensé que no los iba a convencer de que lo hicieran. Sabías que tendrías que pagarnos. Sí. Las copas. La gasolina. Las dos. ¡Las dos! El próximo caballo en esta prueba final para el premio de los $25,000 es Arabella Hill, de los establos Walty en Boston. El jinete, el señor Walty. Debe superar la marca de 27.8 segundos. fuerte aplauso para Arabella Hill, quien se encuentra ahora a la cabeza con una prueba perfecta en un tiempo de 27.2 segundos. Y aquí está nuestro siguiente concursante, proveniente de los establos de Morton Levy en Binghamton, Nueva York, Conshot, montado por Arlene Levy. Una buena prueba de Gunshot, 28.2 segundos, aunque no alcanza la marca de Arabella Hill. Nuestro último concursante, comenzando la prueba, montado por Adelaida Malone. Proviene del rancho Cathcart de la isla de Hawái. Recuerden que la marca a superar es de 27.2 segundos. Estupenda actuación de Norman, una actuación perfecta de Norman y Adelaida Malone. Ninguna falta, tiempo 26.6 segundos. Norman es el primer campeón originario de Hawái. Un caluroso aplauso a Norman y la señorita Adelaida Malone. Como representante del Club Hawaiano de Hipismo, tengo el gusto de entregarle este trofeo del primer lugar. Gracias, gracias. Y este cheque por 25 mil dólares. Gracias, gracias otra vez. Ah, Adelaide, estuviste magnífica. Todo lo hizo Norman. Gracias. Compré una botella de champaña para celebrar la venta. Bueno, en realidad no es champaña porque yo no bebo, pero pensé que no te importaría que fuera sidra gaseosa, ya que se ve igual con las burbujas y... Ay, no estoy haciendo esto muy bien, ¿verdad? Ah, Adelaida, lo estás haciendo como una campeona. ¿Dónde está tu tío? Fue al banco a depositar el dinero del premio. Para evitar que cualquier cheque que se extienda carezca de fondos. Pero la verdad es que él también se siente mal por la venta de Norman. ¿Vamos a efectuar la venta solos? No, por supuesto que no. El abogado de mi tío, William McDonald, nos asesorará. Viene con el representante del comprador. ¿Conoces al señor McDonald? No, pero mi tío me dio su tarjeta. ¿Qué pasa? Nada. Pero tú y Norman aún están en peligro hasta que se termine esta transacción. Lo comprendo, pero ¿cuál es el problema? Que tú y yo no conocemos a la gente involucrada en esto. Pero nadie nos ha amenazado desde ayer y nada pasó en la carrera. Lo sé y me preocupa. ¿Diga? Soy Thomas Magnum y estoy coordinando el traslado del caballo de Cathcart. ¿Me puede decir la hora de la llegada del señor McDonald? Está en camino, llegará en cualquier momento. Descríbamelo para poderlo reconocer. Tiene 45 años, estatura mediana, cabello oscuro, bigote y usa anteojos. Señorita Malone, buenos días. Soy Bill McDonald. ¿Está su tío? No, bueno... El señor Cathcart tuvo que salir. Soy Thomas Magnum, asesor de la señorita Malone. Ajá. El señor Robert Emery, representante del señor Habib. Me apena pedírselo, pero comprenderá que es necesario que nos presente alguna identificación. Por supuesto. Tengo todos los documentos en este portafolios. La factura de venta, aquí hay una carta de crédito y un giro por $250,000 y... licencia de exportación. Debemos revisar la autenticidad de Norman. Perdonen, ¿es la venta del caballo premiado? Sí. ¡Qué bien! A los caballos pura sangre se les hace una marca en el interior del labio al registrarlos. Ahora, ¿quieren ver la marca en el mío? No, señor. Su secretaria me lo describió cuando hablé con ella. La señorita Dennis es muy amable. ¿Señorita Dennis? No, mi secretaria es Nancy York. Me equivoqué, disculpe. ¿Puedo tomar una foto de usted entregando el dinero a la chica? Mejor tómela a ella con el caballo. Después de todo, son los campeones. Magnífica idea. ¿Qué opina? Yo estoy lista. Sí, está bien. Muy bien. Ah, Norman. Tranquilo, Norman. Vamos. Perfecto. Una toma muy buena de usted y el caballo. Quiero a los tres. Bien. Tengo el cheque por tus honorarios, $350, pero debido a todo lo que sucedió, me parece muy poco, así que he decidido... Adelaida. ...darte una gratificación. Son $1,000. Espero que tu ética profesional te permita aceptarlos. Soy Peggy. Mucho gusto, Peggy. Adelaida. ¿Puedo tomar su orden? No, muchas gracias. Nosotros trajimos nuestra bebida. Pero le agradeceríamos unos vasos y hielo. Con gusto. Señor Magnum, ¿gusta tomar una copa conmigo? No, gracias. Tengo el dinero de Norman. Le di un abrazo de tu parte. Y el señor Magnum me ayudó muchísimo organizando y revisando todo. Empezaba a creer que no lo lograríamos. Adelaida, sé que te dolió mucho vender ese caballo. A mí también, pero para eso los criamos, ¿no es verdad? Pero sé muy bien que podemos criar muchos más. Por eso no me apena demasiado. Soy rico. ¡Muy rico! Perdone, señor. El señor McDonald lo busca. Oh, gracias, gracias. Charles, puede celebrar después. ¿Dónde está Norman? No entiendo. ¿De qué está hablando? Adelaida, por lo que veo no me he ganado esa gratificación todavía. Investigador ayuda a cuatreros. Magnum no sabía que fotografiabas tan bien. Eres bastante fotogénico. Higgins, Adelaida volverá enseguida, así que si no te importa... En realidad, con ese bigote agresivo que tienes, te pareces mucho a un cuatrero. Higgins, ¿qué piensas hacer? Voy a guardar esto bajo llave hasta que pueda recortarlo y enviárselo a Robin Masters. Higgins, desde que Adelaida me contrató, me han golpeado, disparado y maltratado. La policía me interrogó durante 6 horas ayer como sospechoso en el robo. El tío de Adelaida me amenazó con demandarme. Te prometo bajo mi palabra de honor obedecer todas las reglas de la casa durante 2 semanas. Lo único que te pido, Higgins, es que contestes mis preguntas. Magnum, nunca antes habías hablado así. Higgins. Suponiendo que hubiera un contrato de venta válido para establecer el valor de Norman, la póliza del seguro puede estipular que se pague lo que valga el animal en el mercado al momento de su pérdida, sea esta por robo, accidente, muerte o inclusive, en el caso de Norman, de esterilidad. Esterilidad. Recuerdo a un coronel en la India antes de la caída del imperio que pagó una suma fabulosa por un semental. Pero cuando llegó la hora de reproducirse... Estéril. Norman puede ser estéril. Claro, a los pura sangre se les da cantidades masivas de vitaminas, hormonas, etcétera, desde su nacimiento. No sabemos todos los efectos, pero existen peligros. ¿Peligros? ¿Peligros de qué? Adelaida, ¿tienes seguro de esterilidad? ¿Cómo? Para Norman, ¿tienes seguro de esterilidad? Entiendo. No fue necesario. Examinaron a Norman y mi tío envió una muestra al laboratorio y salió perfectamente. Pero pudo haber cambiado la muestra. ¿Mi tío Charles? Adelaida, todo se me hizo extraño desde el principio. Vaqueros con sombreros negros exigiendo dinero sin indicar a dónde llevárselo. Y ese incendio. Primero pensé que era una trampa, pero sucedió precisamente donde estaba Arabella Hill. Y lo asustó a Adelaida. Tú misma dijiste que por eso había tenido tan mala actuación. Yo quería ganar honestamente. Ah. Lo sé, Adelaida. Tú lo querías. Pero tu tío no. Deseaba asegurarse de que Norman valiera lo máximo antes de... Magnum, estás inquietando a la chica sin razón alguna. Si Norman fuera estéril y Carcad lo hubiera secuestrado para cobrar el seguro, ¿qué podría haber hecho con el caballo? Esta isla es demasiado pequeña para poder esconder el caballo. Y solo podría cobrarlo si Norman estuviera... No. No, él nunca mataría a Norman. Esperaba con todo mi corazón que estuviera equivocado. Pero al reflexionar, me convencía de que tenía razón. ¿Por qué regresamos aquí? Estuve pensando acerca del lugar que yo escogería para esconder un caballo. ¿A dónde más podrían llevarlo sin ser descubiertos? ¿Crees que Norman esté aquí? No pueden haberlo llevado lejos, ya que la policía bloqueó las carreteras poco tiempo después del robo. Pero el único lugar que no revisaron fue... ¡El hipódromo! ¡Norman! ¡Norman! ¡Norman! ¡Oh, Norman! ¡Norman! ¡Hola, Norman! ¡Norman! ¿Qué le hicieron? Ocultaron la mancha nada más. Hola, Norman. ¿Cómo estás? Tío Charles. Lo siento, Adelaida. Debiste hacerme caso cuando te dije que yo me encargaría de esto. Piensa matar a Norman para cobrar el seguro. Es estéril, ¿verdad? Primero falsificó las muestras, luego las amenazas. ¡Magnum! ¡Cállese! Hará lo que yo le diga. Saque su arma. Despacio. Ahora. Tranquilo. ¿Vas a matar a Norman? Adelaida, Adelaida, debo hacerlo. Solo así obtendré el dinero. Debe estar muerto, ¿no lo comprendes? Entonces mátame también a mí. Adelaida, no puedo matarte. ¡No puedo! ¡Adelaida, toma la pistola! ¡La encontré! ¡Desistan o los mato a todos! Cierto, su papá le enseñó a tirar en Iowa. Sí, mi padre me enseñó a tirar. Y si se mueven, los aniquilo. ¿Dónde está mi tío Charles? Pero quita el seguro. Thank you. Norman. Oh. Tranquilo. Oh. Tranquilo. No fue culpa tuya. Vamos. Damos comienzo al campeonato del club. Y debo insistir sobre lo dicho. ¡Magnum! ¿Más noticias desagradables? Tengo dinero apostado, Higgins, y quiero ganar este torneo. Siento mucho haber interrumpido el partido. Estacioné la camioneta de Norman en doble fila y el empleado se ha molestado mucho, aunque no sé por qué, ella debería conocerme. Adelaida, ¿qué dices? Es tu cheque de $350, excepto que solo son 100, pero te pagaré intereses sobre el resto. Pero he tenido que hacer muchos gastos con la camioneta de Norman para llevarlo a casa. Nadie quería comprarlo, pero me alegro de que así haya sido. Toma. ¿Y cómo me garantizas que me pagarás? Magnum, soy de Iowa. Siempre cumplo mi palabra. Sí, confío en ti. Y no te olvides de mi magnífica sonrisa. Jamás. Quería decirte otra cosa. Es muy personal. Adelante, niña. A la mitad del torneo. Tal vez no me atreva en otra ocasión, aunque últimamente he perdido el miedo a muchas cosas. ¿Recuerdas cuando te conocí? Estabas en el baño bebiendo una cerveza. Me sorprendí mucho porque mi tío Charles me dijo que eras un libertino y además Taur. ¿Taur? Pero ahora sé que lo dijo para que no te contratara. Pero mi sorpresa fue al ver que tenías los ojos más dulces que jamás había visto. Y ahora sé que no eres un Taur. Y yo te agradecería. Me gustaría que... Den ánimos. Quiero ganar el partido. Los ojos más amables que he visto son los del investigador privado Thomas Magnum. Comiencen el juego. Cuando decidí hacerme investigador privado, tenía muchas fantasías acerca de las mujeres bellas que rescataría y el agradecimiento que me tendrían. La mayoría de las veces eso no sucede, pero de vez en cuando el sueño se realiza.